Sumérgete en los 80. En los 80. La ochentera 91.9. Esta es la ochentera 91.9. Revive el espíritu de los 80. Dirige Checho Cano, John Jairo Muñoz acompañándolos. La Ochentera 91.9. Es una canción de la agrupación New Order, Blue Monday, un lunes triste. Bueno, no es lunes triste, no, antes al contrario, es un lunes alegre. Ya estamos en la víspera de Navidad y escuchan La Ochentera. La Ochentera de Todelar. Hoy 23 de diciembre, año 2024, 10 de la mañana, 19 minutos. John Jairo Muñoz por Checho Cano en De Regreso al Futuro. Ice, Ice Baby, Vanilla Ice en La Ochentera 91.9. All right, stop, collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow to the

Es una canción de Don Henley. Sí, el mismo intérprete de la canción Hotel California de The Eagles, pero en esta oportunidad como solista. El tema All She Wants to Do Is Dance, todo lo que ella quiere es bailar. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo al instante. Al instante. www.laochentera919.com. Es la ochentera 91.9.com. 91.9.com. Ochentera 91.9, Medellín, Colombia. Si es un lunes alegre, víspera de Navidad, y bueno, el verde se ganó otra, la 18. Ayer fue fabuloso ese triunfo del Nacional. Bueno, Billy Joel en la ochentera, We Didn't Start the Fire. Rosenberg, Sage, Bob, Sugar Ray, Panmunjom, Randall, the King and I, and the catcher in the right, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano, Liberace, Satire. Of Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Kahn, Juan Perón, Toscanini, Dacron, Dien Bien, Fu Falls, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Princess Grace, Peyton Grace, Trouble in the Suez. We didn't start the fire, it was always burning since the world's return. We are gone, and we're still alive. es la ochentera 91.9. Canción de la británica Cathy Dennis, Come on and Get My Love. La ochentera 91.9. La ochentera 91.9 revive el espíritu de los 80. Son las 10 de la mañana, 40 minutos. De este lunes 23 de diciembre, año 2024. Bueno, y a esta hora ya comienza a salir el sol sobre la ciudad de Medellín. Después de haber llovido con cierta consistencia en el amanecer. Vamos con Glenn Frey de Heat Is On en la ochentera. Oh, a wild ride. Well, you can make or break. That's a chance you take. When the heat's on you, and the heat is on. Traemos de regreso al futuro los clásicos que jamás dejaremos que se pierdan en el tiempo. La ochentera 91.9. Jumping. Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. On Skinny Bob era Poison en la ochentera 91.9. Revive el espíritu de los 80. Aquí presentando un suplemento de Regreso al Futuro, programa que hace Checho Cano de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Vamos con Love to Hate You, canción de Erasure en la ochentera. The path. Es el cantante y actor australiano Rick Springfield y uno de sus buenos éxitos ochenteros. You better love somebody, mejor ama a alguien. La ochentera 91.9. La ochentera 91.9 revive el espíritu de los 80. 10:55, Real Life. Les cuento que estoy en la ochentera. Los invito a que compartamos con Música a la Carta. Todas las tardes de 1 a 5. Música a la Carta por la ochentera 91.9. ¡Hey!